Yo escribo, gracia de corazón sin estribos, escribo. Igual que el suicida salta para encontrar equilibrio. Soy la plaga en mi edificio y el causante del incendio. Soy el serio terrorismo intelectual contra los medios. Los poetas tienen voz incluso desde el cementerio. La escopeta de Hunter S. hablaba de un asunto serio. Tantos sirios en la iglesia prendidos para el criterio. Lo ha matado en la frontera un grupo de policías ebrios. Yo no sé a qué se debió este deterioro de la especie, o si la avaricia existe desde algún lejano inicio, pero todo lo que queda valioso en la superficie, por no hablar de la galaxia, son la música y los vicios. Soy la idea más peligrosa desde el proyecto Manhattan. Conozco bien la ciudad como la conocen las ratas. Tanto barco a la deriva en busca de un poco de plata. Yo me vine a robar todo como lo harían los piratas. Hoy las niñas a sus 15 quieren espejo y perico y cortar con la tarjeta de su papá que es milico. Si la niña está inhalando es cosa normal en México, pero obvio que sea la droga que nos confisca el ejército. Soy un dragón como el tren que abordó para ir por la hierba, el final alternativo del mito de la caverna. Soy otro escritor maldito, hablando de droga y de mierda, pero si un de mi suicido van a subastar la cuerda.